despierto, la he visto pasar. Es mágica, es única, no sé si es de verdad. Pensaba que una diosa nunca baja de su altar. Pequeñita, chiquitita, ella es algo especial. Pequeñita, chiquitita, si la vieras caminar. Ella tiene lo que quiero, es tan dulce y es sensual. Cuando mira, cuando habla, tú no puedes respirar. Nada más, pero ayer despierto la he visto pasar. Es mágica, es única, no sé si es de verdad. Pensaba que una diosa nunca baja de su altar. Pequeñita, chiquitita, ella es algo especial. Pequeñita, chiquitita, si la vieras caminar. Cuando mira, cuando habla, tú no puedes respirar. ¡Allá! ¡Eche, eche! Pequeñita, chiquitita, ella es algo especial. Caminar, ella tiene lo que quiero, es tan dulce y es sensual. Cuando mira, cuando habla, tú no puedes respirar. Sus ojitos son el cielo y su cuerpo es el mar.